Sounds beyond cool. Hola, soy Latincaster y este es el Latincasters Podcast. Hola, soy Latincaster y les doy la bienvenida al Latincasters Podcast número 13, correspondiente al domingo 9 de octubre de 2005. Noticias en el Latincasters Podcast. El spam tiene ahora un hermano que se llama Spim. Se propaga a través de los distintos programas de mensajería instantánea. En los últimos meses ha crecido de sobremanera. Sepa cómo cuidarse y contrarrestarlo. Éramos pocos y llegó el spam. Sí, la plaga de correo electrónico basura, conocida como spam, que hoy complica por igual a empresas y particulares, tiene ahora un hermano menor. A diferencia de la vieja conocida, la nueva modalidad llega a través de los populares programas de mensajería instantánea, también conocidos como chats, MSN de Microsoft, Yahoo Messenger o AOL Messenger, entre otros. Si bien no es una modalidad nueva, preocupa ahora por el gran crecimiento que ha registrado en los últimos meses. Un dato lo corrobora. El envío de publicidad molesta o correo basura a través de la mensajería instantánea ya representa el 5% de la basura que genera Internet. La nueva plaga recibe el nombre del acrónimo en inglés de Spam Over Instant Messaging. Aunque suene raro, no es otra cosa que una forma de correo basura que, como se dijo, llega a las computadoras a través de los servicios de mensajería instantánea. Como ocurre con el correo basura tradicional, spam, el spam se apoya en programas robot para propagarse por la red. Básicamente, estos programas se encargan de rastrear direcciones de agendas de los usuarios para luego enviarles propaganda no deseada. La técnica consiste en hacerse pasar por una persona real, induciendo al incauto usuario a visitar páginas de publicidad a través del envío de un mensaje que contiene un enlace o link. Generalmente, el mensaje fraudulento contiene palabras como «Hola, soy Mengano, agrégame a tu lista de contactos y después hablamos», y alcanza con agregarlo a la lista de contactos para convertirse en una víctima más del spam. Es cierto que actualmente el spam está muy lejos de lo que representa el spam en materia de cantidad de mensajes enviados. Pero así y todo, hay que estar preparado para atajar a tiempo esta nueva plaga, porque es incluso más molesta e intrusiva dado que los mensajes basura surgen automáticamente en forma de ventanas emergentes o pop-ups mientras el usuario está conectado. Las discográficas hacen juicio por la música bajada de Internet. La Cámara del Sector entabló una demanda contra un proveedor de banda ancha. La Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, CAPIF, le inició una querella a Speedy, el servicio de banda ancha de Telefónica Argentina, por promover el uso de Internet en la descarga de música en la red. Este es el primer juicio de este tipo que tiene lugar en la Argentina en el que se discuten los derechos de propiedad intelectual y el uso de las nuevas tecnologías digitales. CAPIF inició la demanda a raíz de una campaña publicitaria de Speedy en la cual se decía «Bajás toda la música y la llevas con vos» y luego recomendaba el servicio como la forma más rápida de tener canciones para escuchar en un reproductor MP3 o iPod. Según CAPIF, esta campaña instaba a cometer un delito contra la propiedad intelectual, pues en la Argentina aún no existen sitios legales para bajar música de la red como iTunes. En Telefónica reconocieron que a causa de un pedido de CAPIF habían cambiado el primer aviso de Speedy. Sin embargo, indicaron que igualmente las discográficas los llevaron a la corte. Los voceros de la compañía no quisieron abundar sobre el tema a la espera de una audiencia de mediación que tendrá lugar el viernes. La semana pasada ya se había hecho un encuentro entre las partes que fracasó. Actualmente hay más de 300 sitios en distintos países que ofrecen música en forma legítima. iTunes tiene un catálogo de 1.5 millones de canciones, mientras que Napster, que fue un precursor en esta discusión, tiene 1.2 millones de temas en su catálogo. Según cifras de Capif, en la Argentina se descarga el equivalente a 22 millones de CDs en un año. En el 24% de los hogares que tienen acceso a Internet se baja música. Nueva York prolonga alerta, pero terroristas no aparecen. El alcalde Michael Bloomberg defendió hoy su decisión de mantener un alto nivel de alerta en Nueva York al tiempo que agentes federales proseguían la búsqueda de supuestos terroristas que habrían ingresado en la gran urbe. Interrogado por reporteros, Bloomberg insistió en que actuó de manera correcta cuando resolvió incrementar el número de uniformados en el metro tras recibir hace 5 días información creíble sobre una amenaza de ataque al sistema de transporte. Sin embargo, el vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, afirmó que la fuente de la información era de dudosa credibilidad. Lo cierto es que desde el miércoles las patrullas policiales y los equipos especializados en búsqueda de explosivos se multiplicaron en las 468 estaciones del tren subterráneo, mientras a los pasajeros se les exige mostrar sus equipajes. La alarma fue disparada la semana pasada cuando una fuente del FBI advirtió que terroristas de la red Al-Qaeda planeaban atacar durante los próximos 5 días el sistema de metro neoyorquino que traslada 4.5 millones de pasajeros diariamente. Expertos castrenses en seguridad describieron el evento como una de las más específicas y creíbles alertas de ataque terrorista. Escucharemos ahora a RK47 con su mashup Sign Seal Mash. If your love's still strong, ooh. Agradecemos desde aquí a la gente de messi.com.ar, quienes proveen en parte el ancho de banda necesario para que este programa llegue a todos ustedes. También me gustaría enviar un saludo desde aquí a Javier, quien nos escribe desde Florianópolis, Brasil. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Me despido recordándoles que pueden comunicarse con nosotros enviando un mensaje de correo electrónico latincaster@gmail.com o visitando nuestra página web latincaster.com.ar.